en el sur de Corea la lucha de habitantes del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte contra la ubicación de SAD, iniciada el 13 de julio último, continúa por más de 50 días consecutivos sin perder ni un solo día como masiva lucha de las pelas ante el ayuntamiento distrital. En el acto efectuado el 31 de agosto, 50º día de la lucha de las pelas, tomaron parte además de gran número de habitantes del distrito Songju, distintos sectores de personas procedentes de Busan, Changwon de la provincia Gyeongsang del Sur y otros lugares de Sur Corea. La contienda de ellos se activa revistiendo el carácter prolongado en diversas formas, como el acto de compromisos de 10.000 personas, la manifestación de corte al rape de gran tamaño, la acción de protesta en Seúl y la lucha conjunta con habitantes de otras zonas, y la acción nacional contra la ubicación de SAD expresó la firme posición de continuar la lucha también en septiembre y octubre. Los partidos del Pueblo y de Justicia y el Democrático Toburo muestran la postura de definir la oposición al emplazamiento de SAD como plataforma de su organización y enfrentársele, por lo que la pandilla títere queda extremadamente inquieta.